Gracias, Andrés. Estamos aquí en la al pie del puente de General Belgrano. Se ha cortado hace un buen rato. Hay algo así como 200 personas en el lugar cortando las cuatro bandas. ¿Sí? No es solo la subida al puente, el puente interprovincial. Simplemente están cortando las cuatro bandas, así que no se puede transitar por el lugar. En cuanto al tránsito, hay largas filas. Sí, sobre todo lo han desviado hacia la banda norte, en esta avenida 3 de abril, muy larga la fila. Uh-huh. Ahí, justo en el ingreso al puente, hay no menos de 30 policías que, armados ellos, están tratando de que la gente no acceda a ese lugar. Hace un rato hubo algún pequeño enfrentamiento entre los manifestantes y la policía. Se escucharán de fondo algo de música, algo de tambores también, algo de pirotecnia, un poco peligrosa, porque hacen explotar allí en el medio de la gente. Nos ha pegado alguna pequeña esquirla o pedacito. Claro. Y duele un poco, le digo. Yo sé que del lado chaqueño, por lo menos, según nos comentaba un amigo que tenemos ahí yendo por Resistencia, en la avenida Sarmiento están cortando y tenían intenciones de cortar el inicio del puente del lado chaqueño. Bueno, del lado correntino está cortada las cuatro bandas y hay una larga fila de autos. Algunos me comentaban hace un rato que ya ha pasado esa fila calle España. Es entendible, estamos en el medio de una ruta nacional. Así que bueno, hasta horas del mediodía. Algunos dicen que será hasta las 13 horas. Son 11, 12 minutos. Así que falta un rato para que se levante este corte. Hace un rato, insisto, algunas diferencias, algunos empujones con la policía, pero ahora está todo normal, está todo sin mayores complicaciones, más allá de la que ofrece un corte habitual, ¿no? Buenísimo, Matías. Excelente informe. Muchísimas gracias.